quedan 5 minutos para llegar a las 7 de la tarde en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en jueves, falta muy cerquita. Estamos muy cerquita del fin de semana. Ya se viene con todo, gente. Las buenas temperaturas también alientan, así que vamos a estar bien llegado el fin de semana, ¿no? Va, hay cosas para hacer. En noviembre, diciembre, es como que en la agenda siempre está puesto despedida de fin de año. Así que en el trabajo, en el cierre de colegio, bueno, también la mirada puesta en el cierre de colegio. Hay mucho mirando la mirada puesta en el cierre de colegio. Madres hartas de lavar ropa, madres ya cansadas de la rutina, padres iguales, el pi cuando vas a buscar a tu chico en el colegio, qué sé yo. Todas esas cositas, ¿no? Revisarle la carpeta que tiene 4 ceros, ¿no? No sé. Te estresa, ¿no? Bueno, a los jóvenes, a los niños, los jóvenes sobre todo son los más problemáticos cuando llega la libreta, ¿no? A ponerle fe, no hay que... Son cosas que pasan. Una, dos materias, quedar de año no es lo peor, ¿eh? Bueno, estamos haciendo el mejor regreso a casa, cerquita de una nueva hora. Y yo te lo venía adelantando que hoy vamos a tener una nota relacionada a la solidaridad. Porque es muy importante siempre compartir espacios, sobre todo espacios comunicacionales, con los demás para dar una mano a alguien más, ¿eh? En este caso, estoy con Cristian, lo quiero saludar. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias por visitarnos también. Nos traía una historia, tu historia de familia, es la historia de tu hijo, ¿no? Sí, es la historia de mi hijo Calib, uh-huh. Calib Romero. Contame un poco ahí, porque, bueno, me mandaste mensaje, tiene secuelas de una enfermedad que uno no pensaría que sucedería, ¿no? A muy temprana edad. Así es. Contame esa parte. Bueno, mi hijo a los 4 años, en plena pandemia, uh-huh. Fuimos por una operación de apendicitis. Uh-huh. ¿Dónde fue esto, la operación? Acá en Córdoba, uh-huh. En un mosocomio de Córdoba. ¿En un hospital de Córdoba? Sí. Uh-huh. Fuimos por una operación, se complicó, lo cual él entra en un paro cardiorrespiratorio provocándole una lesión cerebral. Bueno, después que salimos de todo esto, tiene cuadriplegia espástica, ¿sí? Uh-huh. ¿Viste? No mueve sus miembros, no se comunica, no habla, digamos, no come por la boca. Lo único que hemos logrado hacer nosotros con él, de la forma de comunicarnos, es a través de sus ojos. Nosotros, uh-huh. sí o no, con los ojos, hemos aprendido de esa forma. Él, digamos, involuntariamente mueve sus manos, sus pies, su cara, se queja. Eso hemos avanzado en estos 4 años. Y bueno, hoy día, digamos, nosotros... Qué bueno que por lo menos tengas una señal de eso, ¿no? De el sí y el no. Yo creo que para ustedes como familia es muy importante, ¿no? Es la verdad que se fue buscando. Nosotros, vos imagínate que no teníamos ningún tipo de comunicación, porque una persona cuadripléjica, digamos, no puede... Digamos, mi hijo no es cuadripléjico desde nacimiento. Claro, sí, sí. Persona sana. Él era normal hasta ese... Sánito, y de un día para el otro quedó cuadripléjico. Entonces no teníamos forma de comunicarnos. Digamos, con el tiempo le fuimos enseñando, como si fuera un niño recién nacido. Uh-huh. Y bueno, logramos eso, digamos, que él hoy día vos le preguntas... si quiere algo, y si sí es una parpadear, y si no, se queja. Entonces, y es una forma de comunicarnos, uh-huh. digamos. Entonces, es muy importante porque sabes si está cansado, si se quiere acostar. Claro, sí, es muy importante. Entonces... si está aturdido, si le molesta algo, ¿no? Hoy día, la verdad que es... parece mínima lo que estoy contando de comunicarnos con una señal de los ojos... Pero para nosotros es muy importante, y te diría que es hasta lo más importante que tenemos hoy día para comunicarnos con él. Y sí, no solamente ustedes, sino que es el familiar que viene a visitarlo. Ustedes ya le enseñan la modalidad que tiene, y de hecho las personas también le ponen más ganas y entusiasmo a la relación también, ¿no? Eso es, la verdad que sí, sí. Hoy día todos, digamos... Todos los que nos conocen a nosotros, cuando entran a nuestra casa, ellos ya saben, digamos, nosotros le comentamos cómo es, ¿viste? Y él le presta atención, cuando entra una voz nueva, él te mira, te escucha, debe decir quién es. Claro. Y él es muy simpático, así que es como que tiene su carisma y ahí nomás se logra comunicar con las personas. Uh-huh. Che, Cristian, esto pasó en el 2020. En el 2020, hace 4 años. Y desde ahí arrancó la lucha de ustedes también por averiguar si hay algún tipo de esperanza de tener más avance, inclusive. Ni siquiera a veces se pide normalidad, pero sí más avance, el habla, qué sé yo, más formas de comunicarse y saber cómo está y darle calidad de vida, creo que tiene que ver con esto, ¿no? A eso apuntamos nosotros. Uh-huh. En nuestro Damos Solidaridad nosotros pedimos que queremos tener una mejor calidad de vida, ¿viste? Uh-huh. En principio uno cuando le pasan estas cosas dice, bueno, quiere que su hijo, te cuento desde mi punto de vista, uh-huh. yo decía, bueno, busco algo para que Calip vuelva a ser lo que era antes. Uh-huh. Y después con el tiempo uno empieza a aprender que, digamos, que hoy en día tenemos que buscar calidad de vida y no es que vos podés recuperar en las lesiones cerebrales a la persona como era antes. Uh-huh. Entonces, Calip, gracias a Dios, tiene todo lo que es tipo de rehabilitación. Toda la rehabilitación, sí. Sí, fonoaudiología, kines, sin ese mantenimiento tampoco él podría tener sus avances de movimiento, uh-huh. Así que tiene todo. Uh-huh. Pero bueno, justamente en esto de calidad de vida, yo creo que un padre hace hasta lo imposible para que... Ya vamos a hablar de eso imposible, que quizás sea posible de alguna forma, porque habiendo fe, perseverancia, ¿vos estás casado? Yo soy casado, uh-huh. sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Yamila. Yamila. Yamila también, ahí tu compañera de lucha. ¿Tenés más hijos? Sí, tengo mi otro hijo que tiene 14 años, uh-huh. se llama Galo. Uh-huh. Le mando saludos a los dos. Como familia, bueno, ahí remándalo, ¿no? Porque, bueno, todo esto es volver a empezar como familia, inclusive. Las relaciones todas cambian dentro del mismo grupo, ¿no? Inclusive del grupo primario, del grupo secundario, los abuelos, los tíos, todo el mundo, ¿no? La verdad que sí. Todo hoy en día, ¿no? Te digo que todo, pero gira en base a Calip. Uh-huh. Pero nos tuvimos que adaptar todos a esta nueva vida que no nos fue... como que nos perjudicó, como que nosotros lo tomamos como un aprendizaje. Uh-huh. Entonces, de esto que nos pasó, nosotros lo tomamos como aprendizaje y decimos, bueno, por algo nos pasó, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y cómo podemos ayudar también a los demás, ¿no? Uh-huh. La resiliencia, ¿no? Que van lográndola y duele, claro que duele. Me imagino que cuesta y cuesta un montón porque, bueno, uno quisiera que... Mirarla afuera y quisiera tener la vida del otro, tan sincera y qué sé yo, quizás renegando de otras necesidades, y uno contrasta aquello que quería hace 10 años atrás y con lo que quiero hoy, ¿no? Es cierto, sí. Qué locura esto de emprender una nueva lucha hace 4 años cuando quizás hace 6, quizás querías tener un auto, un mejor auto, una casa, y ahora centrado en... Quizás generarle un nuevo movimiento a tu hijo, ¿no? Así es. No vos, sino toda tu familia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí esa parte quiero llegar. Ustedes son de acá, de la zona, digamos. De la zona, sí, uh-huh. de acá. ¿Siempre vivieron acá en Sierras Chicas? ¿De dónde sos vos, por ejemplo, oriundo de nacimiento? Yo nací en Córdoba. Ajá. Pero mis últimos años, hace más o menos 30 años, vivo uh-huh. acá. He vivido en Saldán, uh-huh. en Villa Allende. Hoy día estoy viviendo en Unquillo. Uh-huh. Pero siempre por acá, por la zona. Uh-huh. Contame, tu esposa también, de Córdoba, ¿se conocieron allá? Sí, ella era de acá de Villa Allende. Ah, ella sí era de acá de Villa Allende. Ah, sí. Es conocida acá, es vecina nuestra, sí, digamos, sí, entonces. Ah, genial. ¿De qué barrio es? De acá de Lomas. ¿Lomas? Ah, mira. Acá nada más. Sí, acá cerquita, mira qué bueno. Sí. Bueno, le mandamos un saludo grande a toda la gente de Lomas. Bueno, y ahora quiero meterme a esa parte, ¿no? En donde le buscan calidad de vida a tu hijo y hay una esperanza en que eso suceda. Así es. Si bien está relacionado con un tratamiento carísimo, contame de eso. Bueno, sí, el tratamiento es caro, tiene un costo más o menos de 120 millones de pesos. Uh-huh. Si lo traducimos serían más o menos 100 mil dólares. Y consiste en una máquina, hay dos en el mundo. Una en la India y otra que se ha traído a México, que se llama Citotrón. Esta máquina lo que hace es reparar células, uh-huh. en este caso las células del cerebro. Lo que hace es, no repara las células dañadas, pero lo que hace es, las que están, genera nuevas conexiones. El cerebro funciona así, se daña una célula, digamos, y el cerebro busca hacer otra conexión, y lo que hace esta máquina es eso, hacer que las células que no están activas vuelvan a regenerarse, y tratar de conectar. Por ejemplo, mi hijo antes no caminaba, o caminaba. Y entonces, hay células que las que provocaban que él camine, están dañados en esa conexión. Lo que hace es triangular una conexión. Claro, sí. Para poder, bueno, y lo bueno que tiene, digamos, hay muchas personas que han usado esta máquina, ¿cierto? Pero la mayoría tienen lesiones de nacimiento. Mi hijo, nosotros tenemos una como una fe extra, porque Calip ya hablaba, ya caminaba, sabía escribir. Claro. Entonces, digamos, él ya vivió y tiene vivencias. Quizás estén ahí, digamos. Que quizás están ahí y lo único que le hace falta es la conexión. Cuando decimos quizás está ahí, quizás hay una esperanza ahí, ¿no? Hay una esperanza, sí. No es mala, sí, claro. Yo también, sí. Y sí, obvio. Obvio porque... Y esto es asesoramiento de médicos, ¿no? Esto es asesoramiento de médicos, sí. Uh-huh. Está... Es una máquina experimental, uh-huh. Está probada, no tiene causologías probadas en este momento, porque viste que cuando es algo experimental tiene sí. que tener muchas, se hacen muchas pruebas sí, sí. hasta que está probada como para que uh-huh. sea más público, no sé cómo se sería. Sí, sí, para que la internacionalmente la Organización Mundial de la Salud la avale. La avale, y se pueda multiplicar por más, inclusive. Así sino es. Que tiene que tener ciertas pruebas. Hay mucho en células madres, pero no hay muchísimos tratamientos que de diferentes patologías, ¿no? De diferentes cuestiones que apuntan a lo que es célula madre. Yo no entiendo mucho, pero uno escucha, ve las noticias. Hace rato me contaba vos que había inyecciones que salían no sé cuánto, también sí, duplicaban ese precio, inclusive. Sí, sí. En realidad salen, hay inyecciones que hay niños que necesitan un tratamiento que se pone una inyección una vez en la vida, pero salen $2 millones. Uh-huh. A eso apunto yo de decir, eso es muchísima plata. Si vos lo calculas al 0,5%, que serían $100,000, no es mucha plata comparándolo con esos tratamientos. Sí, sí. Pero es costoso. Es costoso, sí, sin duda. De 2 millones a 100 mil... Hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Hay una diferencia grande. Y sobre todo en esperanza y en calidad de vida, ¿no? Creo que como padre estás haciendo lo correcto. Tener la fuerza, si tu familia tiene la fuerza. Y si Dios o el universo, lo que fuese, te ilumina y quizás suceda. Hasta lo imposible, ¿no? Creo que es por ahí. Pero vos no te quedás ahí buscando de la... Porque estaría bien también que te ayuden. Sí. Estaría bien que compartas una cuenta... También estaría bien, porque sería parte de hacer lo imposible por tu hijo. Así es. Pero también está bien que hayas pensado en hacer una rifa, que ahora quiero que me cuentes de esto. Mira, nosotros en principio dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer una rifa, cosa de no salir a pedir. Uh-huh. Entonces agarramos, juntamos varios premios, motos, heladeras, estadías, 20 premios, hicimos 10.000 números de 10.000 pesos. Esta rifa se sortea el 20 uh-huh. y llegamos a Nexo a pedir tu ayuda, digamos, porque hemos solamente logrado vender 500 números y nos quedan 6, 7 días para poder vender el resto. Uh-huh. Entonces, por eso apelamos a la solidaridad de la gente. Uh-huh. Bueno, genial. Sí, genial. ¿Cómo hacen para conseguir este...? Ustedes lo están haciendo por redes sociales. ¿Dónde encuentran para ayudarte, para comprar este número? Mira, nosotros tenemos un Instagram, le hicimos un Instagram a Calip uh-huh. explicando todo lo que es el tratamiento por si otra persona lo que le interesa para algún conocido, algún familiar, que uh-huh. porque esto es, digamos, como si fuera una tendencia, digamos, esto es empieza por nosotros y hay mucha gente que no sabe de este tratamiento de uh-huh. células madre, regeneración de células. Entonces, dice, bueno, vos entras al Instagram y nosotros explicamos para qué sirve, para todo lo que estamos haciendo. Te digo el Instagram. Dale, sí. El Instagram es juntos-por-calip. Uh-huh. Y bueno, ahí explicamos todo. Digamos, está el número de teléfono de mi mujer, uh-huh. Los datos de las cuentas, los premios que tenemos, cómo se puede acceder a los números. Los números son virtuales, uh-huh. se mandan virtual. ¿Y es por la lotería? Es por la lotería. Sí, lo sorteamos el Lotería de Córdoba sí. A las 21 el día 20. ¿El día 20 de noviembre? De noviembre. O sea que estamos a 6 días. A 6 días, sí. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, ojalá que esta nota se viralice y que tome fuerza y que pueda seguir vendiendo números, ¿no? La verdad que queríamos abrirte, ojalá podrías haber estado antes, pero bueno, sí. La información llegó ahora y nada. Abrimos la puerta de Nexo para cualquier cuestión solidaria y más si tiene que ver con niños, ¿no? Que tienen un futuro por delante y necesitan de esa fuerza que vos le querés dar a tu hijo, ¿no? Esa oportunidad de tener una mejor calidad de vida, Cristian. Bueno, muchas gracias. Yo lo que primero te quiero agradecer y a la gente que está escuchando, me gustaría que lo compartan, que se tomen su tiempo para leerlo, porque este tratamiento que nosotros queremos hacer no solo ayuda a Calip. Hay mucha gente que no sabe de esta máquina y tienen niños con autismo y varias patologías que les puede ayudar. Y no solamente venimos por nosotros queremos hacer el camino para que la gente pueda acceder a esa máquina. Y bueno, nosotros hoy en día estamos por nuestro tratamiento, pero queremos contarle que esta información llegue, ¿no? Así es. Bueno, Cristian Romero, muchas gracias por llegarte a Radio Nexo y nada, mucha fuerza para este tiempo y este futuro que te toca vivir a vos y a tu familia y que ojalá suceda, ¿no? Eso que tiene que suceder, que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a Cali. Bueno, gracias. Bueno, nosotros nos quedamos acá 11 minutos de las 7 de la tarde en todo el país. Seguimos haciendo el mejor regreso a casa. Nos quedamos hasta las 20 horas.